Domingo. Do. Do. Domingo. Do. Do. Domingo. Bo patrimonial del latín Dominicus. Elisión de 10. Dominicus. Día del Señor. Derivado de Dominus. Dueño. Señor. Voz difundida con el cristianismo que sustituyó la denominación propiamente romana. 10. Sois. Compares el inglés o el alemán. Sonntag. De la familia etimológica del dueño. B de Victoria. Van a volver y la cosa es obvia. Espero que sepan qué hacer con tanto poder. Domingo. Domingo. Domingo. Domingo Faustino Sarmiento se refugió ahí en San Francisco. Con su tío, José de Oro. Casi que no imploro permiso para decir que a cada cacique lo mandó a dirimir. Pero la escuela pública tiene su cuna en San Francisco del Monte de Oro. Pero ahora, ¿qué pasa ahí? En el monte. ¿Qué pasa ahí? Domingo. Domingo. La vuelta de la manzana arranca. Tranca, palanca, porque el país se saca adelante todo junto, sudando. Dando lo que no se tiene y pidiendo lo que no se consigue porque estamos en default. Domingo. No te mates. Es toda una mentira lo de la semana. Domingo. Voz patrimonial. Domingo. ¿Y si me rindo? ¿Y si claudico? ¿Cómo te explico lo bonito de tu abanico cuando traquetea? Domingo por la noche escuchará un programa da, da, da. Domingo. ¿El primero o el último? ¿El descanso o el trabajo? ¿Antes del lunes o después del sábado? Domingo. Domingo. Que si no me rindo, descanso. Que si el domingo no alcanzo, entonces feria. La cosa está seria. La miseria en cada esquina. Uno de cada tres es pobre. Pero dos de cada 10 se llevan un sobre lleno de domingo, faustinos y sarmiento. Usted sabe que no miento, porque el cemento está bastante resquebrajado. Hay una huella que sale del costado. Domingo, por favor, no se suicide. Lo necesitamos ahí. Domingo. Domingo. Puro texto. Va con vos. Hasta los domingos. Siempre. Bailando lento, pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento, y yo me alejé justo por eso. Fui tu silencio, te estoy bailando lento, pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento, y yo me alejé justo por eso. Ay, me meso en mi alma, pa' ver si así yo encuentro mi calma. Yo advertí que me alejaría de tanta hipocresía que me invadía. Y ahora siento que vivo mil vidas en un día, y en algunas a veces me comprendía. No puedo curar tu alma mientras oigo el mío en llamas. Mama, no me vas a ver caer. Es esta sustancia que envenena más mi pena. Cuento cuánta es la condena por hacer nudos en la cadena. Espero no estar así hasta que yo me muera. Por eso empecé solita a correr esta carrera, sin que nadie me interfiera. Siendo solita una fiera. Sin que nadie me interfiera, siendo solita una fiera. Fui tu silencio, te estoy bailando lento, pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento, y yo me alejé justo por eso. Fui tu silencio, te estoy bailando lento, pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento, y yo me alejé justo por eso. Recuerda que esta vida es una trampa, pero si no escapas la batalla es sabia. No le mires a la cara para que ella no te vea intimidada. No le cuentes ni uno de tus traumas, actúas como si nada, que todavía no terminó la función. Tú te fuiste con otro varón y yo me fui con otro vagón. Fui tu silencio, te estoy bailando lento pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso. Fui tu silencio, te estoy bailando lento pa' que tú sigas mi movimiento. Fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso. El viento es la expresión, el verbo, el canal de comunicación. Hoy debemos comunicar todo aquello que quedó sin decir, eso que quedó pendiente. El espejo lo ayuda diciendo basta de seguir así, pone orden y corta a todo lo que venís trayendo. Corte para ordenar un vuelco, corte para dar un vuelco, corte para que luego del vuelco podamos perdonar, perdonar y ordenar emociones y transformarse después en el viento libre. El viento trae aire fresco, ganas de decirlo lo que está ahí silenciado, esperando ser dicho, sacar todo lo que está en la garganta carraspeando, liberarlo, canalizarlo. Ojo con irse de mambos y gritar como locos. Cualquier cosa de la cual después podamos arrepentirnos. Tampoco callar y meterse para adentro por miedo a no poder controlar lo que no hay que decir. Decir lo justo, lo necesario, ni más ni menos. El viento nos trae aires nuevos, un cambio de aire, y el espejo dice basta. Comunicar, analizar, armar redes. Basta de sacrificios, así no se puede seguir. Cada uno puede ser gestador de un pequeño cambio, que sumados pueden hacer un gran cambio, el cambio que estamos esperando. Feliz miércoles para todos. Alejandra Deep, en su blogspot. Porque tenemos grandes dificultades para generar nuestras propias herramientas de intervención política. Es necesario el diálogo sincero, sin prejuicios ni preconceptos. Diálogo que apunte a sintetizar y a proyectar nuestras ideas y prácticas en una agenda de construcción política y de poder. Y al mismo tiempo, hacer una revisión de lo que, hasta ahora, creemos correcto. Otro viento. ¿Seremos capaces de asumirla? Poder comunicar, decir, escribir y expresar en la provincia de San Luis. 2014. Pasaron 5. Años desde entonces, por eso a los brincos anduvimos dando coces y roces. Nos vamos a pedir perdón, vamos a pagar la factura. Domingo, previniendo todo tipo de pre-lunes. Domingo, un antídoto ante eso que no sabemos qué es, pero se presenta a los domingos, tu dedo en la manguera para que el agua llegue más lejos. El reflejo del espejo el domingo a las 12 a.m. después de tu sábado. Ese movimiento, cómo fluyen las palabras por tu aliento. Miento, si te digo que no siento ese cosquilleo, tengo un tornado dentro. Somos puro, puro, puro pegamento. Te lo juro por todos mis juramentos. El amor, la avaricia y los cimientos. La codicia y los billetes de 500. Su colonia, los olores son memoria. La feria, la ruina, la casa y las novias. Yo, fueron tiempos de victoria. Ya, ya. Ahora somos escoria. Antes que estas alas estaban crematorias. Creía que tenía falsas trayectorias. ¿Por qué me odia? ¿Por qué me odia? A estas alturas es pura fobia. Creíamos saberlo y nunca lo supimos. No paraban de pedirlo y se lo dimos sin saber la senda. Emprendimos el camino. El día en que se acabe volveré a lo clandestino. En ese banco en el que siempre estuvimos. Ahora ya no hay porro, ahora hay juntas de vecinos. Ey, las cosas han cambiado, así que, ey, prometa cina pa' que os tranquilicéis. Aquí todos somos de ley, pero ninguno de ley, ey. A ver si es que no leéis, que yo no soy un sensei, soy el diablo en skate. Un saludo pa'l Blasphen y pa' Zeno McClane. Remember my name y el de mi madre también. Estoy pronto en el andén, no se me escapa este tren. Me acuerdo de niñato quemando el CD. Creo que mis influencias se pueden ver. De los tiempos de antes, de los porros y el parque, del perdón a una pregunta, ¿dónde está el after de cuando creíamos que vender droga era un arte? Si lo hubiese sido yo estaría aparte, punto y aparte, el que gana reparte. Nos creíamos que era la rueda y era el cárter. Vinieron los guardias, les dimos parte, iban enfardopados ya de buena tarde. Son normales en Ibiza, la droga, la paliza, despega y aterriza, paga la tiza. Me pegaron entre cuatro y me eché la risa, le pegamos entre cuatro, el karma no avisa. Yo voy paso a paso y tú te crees Pegaso y en verdad me dura cuatro guantazos. Hace tres años era recoge vasos. Si tuviera que volver no supondría una frase. El panorama no la pela. Ey, le prendo fuego al game como el junkie a la papela. Ponte la umbrella, que no cae agua. Está lloviendo, será de vela. El panorama no la pela. Ey, le prendo fuego al game como el junkie a la papela. Ponte la umbrella, que no cae agua. Está lloviendo, será de vela. Ajá, ajá. Yo, yo. Este es Fernando Costa. Ajá. 2019. Bukake Estudio, Zeno, nos fuimos. Ahora sí, la importancia de la comunicación. Nos gustaría presentar, a continuación, diferentes formas de comunicarse para afrontar el malestar de la persona con sufrimiento psíquico. Ninguno de estos formatos es mejor o peor que los otros. Muchas veces surgirán conversaciones individuales o grupales de forma espontánea. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Lo que queremos es realizar un pequeño repaso a consejos básicos. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. En ocasiones, en el campo de la salud mental, parece que tenemos que hacer cosas extraordinarias. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Lo más habitual. Hoy nos encontramos en la calle. Tenemos que regirnos por la misma lógica en cualquier trato con personas. Ella estaba con su marido y su hijo. Hablar y comunicar nos ayuda a bajar las cosas al nivel del suelo. Éramos el gran anacronismo del amor. Y será imprescindible que se produzca un flujo de información en ambas direcciones. La parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma parte de una familia. Charlar personalmente. Gracias. En ocasiones nos encontraremos quien comparta nuestra preocupación por la persona. Aprovechando el sol de este invierno crudo, los obreros de la fábrica, en su hora de descanso, formaron una hilera de cascos amarillos en la vereda de enfrente. A la hora de hablar con la persona de forma individual, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones. Y si no fuera por el rubio que se rasca la cabeza, parecerían una fila de lápices del mismo color. No juzgar sus emociones, vivencias y o acciones. En las noches de calor, alguien invisible parece cortarse las uñas. No decirle lo que debe hacer en primera instancia, a no ser que nos pida un consejo. Se corta las uñas bajo el cono de luz. Las propuestas deben hacerse muy poco a poco y contando siempre con lo que la propia persona proponga. El tic-tac, tic-tac, tic-tac insistente de los bichitos verdes que al merodear la lámpara golpean el armazón del velador. Ofrecer siempre un apoyo realista, expresar tus limitaciones, dejar claro los límites de tu intimidad y tiempo. ¡Señor! ¡Señor! Le escribo para decirle que he vuelto esta mañana a leer sus versos. Expresar cómo te sentís si consideras oportuno. Mi sed está saciada y me siento iluminada. Nunca usar frases como yo me siento, vos hacés. No sé cómo pude negarlo 3 veces. Practicar la escritura automática y unirme a la crueldad de la multitud. Tener paciencia si se repiten una y otra vez los mismos temas. La esgrima tonta de los días se había apoderado de mí. ¡Perdóneme! ¡Recíbame! Al realizar algún tipo de contacto físico, preguntar primero. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo acariciar? Tras cabalgar días enteros, nos pusimos a un tiro de piedra de la ciudad. Averiguar qué es lo que la otra persona necesita en términos concretos. Estaba donde pensábamos. Esto puede llevar a varias conversaciones. No se habían equivocado los oráculos ni los mapas. No poner todas las esperanzas en una primera charla. Luminosa en la noche se veía desde lo alto del campamento. Es probable que esto dure una buena temporada. ¡Ew! ¡Ew! ¡Vení aquí! Me dijo Atila. Mañana vas a conducir la columna que iniciará la invasión. La traducción es mía. No se trata de hablar continuamente sobre la persona, sino también sobre nosotras. Después se marchó. Bebimos y bailamos como era costumbre. Y nos retiramos a dormir en carpas improvisadas. ¡Bárbaros! Todos los problemas son problemas de educación. Los discípulos son la mejor biografía del maestro. Escribo como medio y arma de combate, que combatir es realizar el pensamiento. Cuerpos elevados por el lento mecanismo de la escalera del subte. Abrigos, guantes y bufandas, rostros duros que no parecen venir de la confortable luz de los vagones, sino del círculo donde Uguilino come. Nada es más singular que la descarga sensible, erótica, afectiva que ciertos cuerpos producen sobre nosotros. Ay, manejé durante la noche hasta agotar la nafta. Cuerpo se distingue de cabeza así como de miembros o al menos extremidades. Apagué la luz del auto, cerré las puertas y caminé sin rumbo hasta fuera de la ciudad. En este sentido, el cuerpo es el tronco, el portador, la columna, el pilar, el armazón del edificio. Pasé 40 días en el desierto tentada por el diablo. La cabeza se reduce a un solo punto. Volví. No me siento ni bien ni mal. Y esto debe tomarse al pie de la letra. En verdad no tiene superficie, está hecha de agujeros. Se reduce, entra en superficie, orificios, abertura. ¿De dónde sale este? ¿De dónde sale este? Y nadie supo qué hacer. Puestos con ropas, golosinas, cámara fotográfica, zapatos baratos, anteojos de sol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, mamá. La semana que viene iremos, te lo prometo. Chin, chin. Salud. Salida. Si esto es el la periferia. Historias de la periferia. Historias de la periferia. Qué cosa seria. Tener que hacer feria sin placer solo por la venta. Tu mirada con olor a menta me dice que el precio está caro, pero igual pago. A veces divago y siempre me concentro. El concreto está atento y la periferia desinformada. Qué cosa seria, tanta pavada. ¿Qué sería de nosotros si algún día nos bancáramos 2 horas la mirada? Hay un hombre en la ventana, mira. Hay un hombre en la ventana. Asa. Ambran in the ima. Umbra. ¿Qué? Un gato con anteojos se sienta en el techo. A mirar el despojo que ha hecho. Una familia busca. Nadie encuentra. Hacerse cargo. Y la vuelta de la manzana se fueron a pasear. Hoy vemos que las cosas se están sintonizando. Me encanta estar al aire. Sí, acá, al aire, en el patio. ¿Aparecerá Ricardo esta vez? ¿O no? La parra creció bastante. Va a haber que ajustar los alambres para que no sea... Entonces, los oyentes... ¿Están presentes o hablan desde el futuro? En tu muro hemos publicado. Felicitaciones, has progresado. Que están en la heladera. Porque tenía pensado hacer una tortilla, le agregué arroz, que sobró ayer, y vi las papas esas. Digo, le agrego un poco de papas. Ya sé que vos las cocinaste, estarán para una comida que me imagino que va a ser muy buena el día de mañana. Pero saqué un poquito de papas, te aviso. De última, después le agregamos arroz. Y en toda esa cuestión, miro así. ¡Ja! Mira, brotó. Y digo, ¿qué onda? El aparato psíquico se comporta como una totalidad. El proceso de aprendizaje de la realidad externa está determinado por las características que resultan del aprendizaje previo de la realidad interna, establecida entre el sujeto y sus objetos internos. Como decía Fernando, el que gana reparte. Y en este mambo del arte, nos quedamos sin escaparate. Gracias, hombre Vidal. La cosa no viene ni bien ni mal. Nos olvidamos de lo dual. Así que fuimos a pagar el alquiler al cacique de la tribu de la propiedad privada. Nos dijo que la cosa estaba rara, cara y teníamos un contrato que aumentaba. Mira vos, le dijimos. Mirá vos, pagamos y nos fuimos. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer. Las luces pálidas. Desde aquí es fácil amar. Siquiera mente momentáneamente a San Luis Capital. Pero no es ninguna forma concebible de amor los que nos has reunido. Porque hemos venido a despedir a Domingo. Decirle que estuvo lindo lo del cuyo, eso y lo suyo y la connotación nacional. Pero algo está mal. Que algo no está bien. Que en Olivos todo fluye. Aída había decidido regresar, pero esta vez iba a hacerlo desde el aire. Aída no sabía con la gran emoción de volver planeando lo que significaba el ventanal. Sentir el largo y esperado reencuentro con Olivos, desde una perspectiva que nunca había vivido. Sintonizando, con el firmamento, sintonizando, viendo si estamos a tiempo, sintonizando. Me dicen que en el cuarto bloque hay un perro, que si lo mirás es posible que te toque. Muerde, tiene rabia. La enfermedad de la labia, que promete y no cumple. Puro cohete, pura urbe. La mugre, la reciprocidad del territorio, con los horarios. ¿Es un concepto obvio o no paramos de hablar al pedo? Yo puedo, yo quiero, yo llevo, yo pago, yo traigo, pero... ¿quién ama? Y el amo dice, ama, ama, ama, ama, ama, ama. Y la ama dice, esclavo, esclavo, clavo, clavo, clavo, clavo, clavo. Y la dicotomía hace... Y el mío cuore no sabe cómo explicar, divisar la figura de chacho que con varios hombres primitivos han tomado el asentamiento. El chacho está en el monte. El chacho tiene su cabeza con su pinzo. Cabeza todavía colgaban largas cintas de serpentina y papel picado. En su caballo un par de dados colgados. Un dinosaurio había presentado sus huesos. Hermoso haber encontrado eso. Pero por eso estamos persos en dispersos en estos versos bastante poco ilesos. Domingo para con vos. Domingo, el mejor estimulante presemanal.